El jícaro no dijo una palabra, y al extender su mano hacia la aurora, 10 hojas germinaron en sus ramas, 10 puños que escribieron esta historia, 10 retoños creciendo en la alborada, 10 huellas imborrables, 10 semillas, 10 perfiles rompiendo la oscurana, cargado de futuro y alegría. 10 perfiles rompiendo la oscurana, cargado de futuro y alegría. Retoños creciendo en la alborada, 10 huellas imborrables, 10 semillas, 10 perfiles rompiendo la oscurana, cargado de futuro y alegría. 10 perfiles rompiendo la oscurana, cargado de futuro alegría.